Bueno, pues como todas las semanas empezamos con nuestra sección de noticias. Tenemos bastantes, de lo más variopinto, la verdad. Y como decía, pues tenemos por aquí a Guillermo, que ya os he dicho que lo conocíais. Buenas tardes, Guillermo. Hola, Sier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acceder a la llamada de 40 grados, que ya sabemos que estás en otro tipo de historias, pero bueno. Encantado, sabes que no me puedo negar. Y además es que era genial encontrarnos aquí después de tanto tiempo en el programa, ¿no? Era lo suyo, yo creo. Sí, eso parece. Total, que te voy a empezar a contar, como ya sabes que nuestras secciones van bastante una detrás de la otra. Pues nuestras noticias hemos ido compilando porque, como decía antes, hemos hecho pira la semana pasada porque estábamos de viaje, no nos ha cogido el volcán, afortunadamente, y bueno, pues para todos aquellos y aquellas que nos estáis escuchando desde algún aeropuerto a través de internet, pues eso, paciencia, que en dos días volvéis de regreso. Ánimo, mucho ánimo. Decía que las noticias son la siguiente. Una de ellas dice lo siguiente: el sexo oral dispara los casos de cáncer de garganta entre los jóvenes. Yo, a ser... Debería reconocer mi ignorancia total en este tema, y es que no sabía para nada que el sexo oral podía provocar pues, o transmitir cáncer pues sí, de sí. garganta. Sí, sí, así es. El número de casos de cáncer de boca y de garganta está creciendo rápidamente entre los más jóvenes, y todo esto es a causa del aumento de la práctica del sexo oral sin preservativo. La advertencia ha sido lanzada por científicos británicos que han detectado la presencia de cada vez mayor del virus de papiloma humano, el culpable del cáncer de cuello de útero y las mujeres, que ya lo hemos hablado en alguna otra ocasión. En los enfermos con tumores orales. Un informe publicado en la revista British Medical Journal, el hallazgo, pues bueno, ha abierto un debate sobre si se debería vacunar del VPH a los varones como forma de prevención. Total, es una decisión que no todos los expertos comparten y en esas estamos. Bueno, habría que ver los beneficios, ¿no? Y los posibles efectos secundarios, pero yo creo que si es como forma de prevención y va a ayudar a limitar la infección, bienvenido sea, ¿no? Sí, sí. Además, bueno, pues según dice esta noticia, el riesgo aumenta si se han tenido más de 6 parejas sexuales a lo largo de la vida, si se ha practicado sexo oral con al menos 4 de ellos, y para los varones el comienzo de encuentros sexuales a una edad temprana. Así que, bueno, pues es una noticia que nos llama la atención y que la hacemos saber. Es de hace unos días ya, ¿eh? O sea que no es nueva, pero ya digo, como hemos estado por ahí haciendo turismo, pues nos hemos quedado con un montón de cosas en el tintero. Otra noticia dice lo siguiente, y es que la mitad de las adolescentes españolas, embarazadas, deciden abortar. Bueno, parece ser que deciden abortar, por lo que, según dice la noticia, pues es necesario trabajar para introducir la educación sexual como asignatura obligatoria en la escuela y ofrecer así a los jóvenes una información clara y contundente sobre estos riesgos. Yo no sé si, Guillermo, has escuchado algún día algún programa en los que, bueno, incluso creo que has participado en alguno de los que cuando hemos traído a los chicos. Uh-huh. Y la verdad es que es alucinante el nivel que o los conocimientos o los no conocimientos que tienen nuestros adolescentes. Sí. Entonces es una cosa que es siempre, pues bueno, los chicos están mirando la televisión, internet, sobre todo ahora mismo es una herramienta de búsqueda de información muy potente. Lo que ocurre es que muchas cosas están muy equivocadas. Uh-huh. Bueno, pues lo que sí que parece que estos adolescentes acceden a mucha información, pero bueno, que aunque la familia y la escuela siguen estando ahí, la educación sexual, desgraciadamente, pues no es obligatoria. Yo creo que has dado en el clavo totalmente, porque ya vale de estos parches, ¿no? De estos panfletillos, de estas cosas que vemos dando un poquito de información, o es todo de la ley, de la píldora el día después y todo eso. Yo creo que son parches, ¿no? Cuando el verdadero problema es que no hay una educación sexual profunda y arraigada en el sistema educativo español. Sí, el problema sería, Guillermo, que probablemente pues habría más de una persona que se opondría a esto, porque se entiende que quizá si conoces, entonces vas a probar. Y si no conoces, igual no pruebas. Desde 40 grados ya sabéis que intentamos mantener siempre una cierta imparcialidad y que nadie se ofenda. Lo que ocurre que hay veces que, bueno, que casi sorprenden los resultados, no sé si de lo que luego ocurre y lo que luego vemos en los periódicos, que no debería sorprender, por otra parte. Dice la noticia lo siguiente, en este caso vamos a ir rápida con esta porque es muy, bueno, pues la he metido un poco para aligerar, y es que la animación infantil y el porno son la vanguardia del 3D en la televisión. Hace poco lo estábamos hablando de cine, que iban a sacar películas porno ya para cine, porque el porno, nos guste más o menos, siempre está a la cabeza de todos los avances tecnológicos. Uh-huh. Parece que internet, si ha sido un gran revulsivo, pues realmente el porno tiene bastante que ver, porque mucha gente busca porno y todo eso hace que las herramientas se vayan mejorando. Uh-huh. Y no sé lo que te parece. Fíjate, curioso, fue exactamente el mundo del porno el que terminó por decantar. Había otra opción entre el DVD es que no recuerdo la otra opción, cayó en el olvido. Y fue la industria del porno americano el que apostó por el DVD y finalmente fue el soporte que triunfó. O sea que tú dices, la pornografía, el mundo del porno está siempre a la vanguardia. Exactamente, y ahora parece que se van a meter con la televisión. De hecho, hace muy poquito había una feria en Cannes de televisiones muy, muy importante, de lo que es de seriales y demás, y de ahí pues las productoras de series en 3D lo que decían, sobre todo los que estaban trabajando con mujeres, es como, es increíble que la chica sale 2 metros de la televisión. Pues claro, evidentemente, si nos centramos como de costumbre, parece que hay un montón de cosas que todavía se van enfocadas un poco a los hombres y están hechas por hombres. Y en concreto, la siguiente noticia habla de un hombre que fundó una revista que es Playboy hace un montón de años y que, bueno, pues parece ser que a sus 84 años ha renunciado a tener varias novias, porque este es un hombre que es conocido por tener harenes de mujeres a sus pies. Pues bueno, parece ser que ha encontrado a la que va a ser su diosa, y se llama Crystal Harris, tiene 23 años, y parece ser que esta mujer, pues además de aspiraciones, pues parece ser que cree en la relación que tiene, no como las otras mujeres que decía este hombre, que tenían además pues muchas aspiraciones, cosa que no sé si es bueno decirlo así o no es bueno decirlo así, a ver si alguna mujer se anima y nos llama para darnos un poco de guerra, porque es que vamos, que todavía se sigan escuchando en el siglo en el que estamos y en las fechas en las que estamos estas barbaridades, pues bueno. Tiene buen gusto, Hugh Hefner, si vemos, viendo la noticia de la chica, hay que reconocer que tiene buen gusto. Bueno, pues vamos a volver otra vez a la parte dura, ¿eh? Y es que se van a repartir, o es la intención, 30.000 condones antiviolación para evitar agresiones sexuales durante el Mundial de Sudáfrica. Este es un dispositivo que fue inventado hace 5 años por una médico sudafricana. Y esta doctora, pues bueno, atendía numerosos casos de agresión sexual en Sudáfrica y, bueno, pues movida por todo lo que ella vivía, pues inventó este aparato. Se trata básicamente de un cepo que atrapa el pene del agresor. No es peligroso ni incómodo para la mujer porque se vendría a colocar como un condón normal y corriente que lo llevaría ahí colocado y en el caso de que haya una agresión, pues el hombre, al introducir el pene en la vagina, quedaría atrapado en el condón, que saldría, pero ya el condón no se saldría del pene, a no ser que vaya a un hospital, con lo cual ya pues sería muy difícilmente... Sería muy difícil, ¿sí?, decir, no, si es que yo no he sido. Además, bueno, pues lo que... Hay un... El aparato se llama Rape Axe, no sé cómo se dice Axe, y está inventado, pues eso, por Sonnet Edlers. Pues ya digo que hay una gran polémica acerca de este chisme porque dicen que, claro, que igual genera más violencia todavía de la que ya de por sí genera el acto de la violación, porque igual intente el agresor, viendo lo que ha pasado, matar a la mujer o a saber lo que... Pero aún así, pues, desde 40 grados no nos parece una mala historia. Puede que traiga sus complicaciones, pero me parece un dispositivo útil. Lo que me parece es muy triste que con motivo de un evento de fútbol haya ya previsiones de que las violaciones vayan a aumentar. Sí, eso me parece realmente triste. Es triste y además es algo que ya hemos hablado en otros programas y que, bueno, que sí, que es un dispositivo. Algunos lo han bautizado como medieval, pero bueno, bastante medieval son las violaciones. Y es una pena que sigamos en este plan. Y bueno, por terminar con las noticias, que tengo alguna otra jugosa, pero esta pues la voy a dejar para otro momento o solamente para hombres, aunque yo estoy intentando provocar a ver si de alguna forma alguien nos llama. Pero dice la noticia lo siguiente: camarero, hágame el salto del tigre. Y es que una treintena de locales avilesinos organizan unas peculiares jornadas gastronómicas de pornotapas, con el sexo como protagonista y buenas dosis de humor. Bueno, para que os hagáis una idea, la biblioteca... La foto está muy bien, ¿eh? Sí, la biblioteca Carpe Diem de la calle San Bernardo de Avilés ofrecerá a sus clientes la tapa pizza ardiente, realizada con una guindilla a modo de pene, acompañada de aceituna sobre una salsa y todo sobre galletas. Bueno, pues parece ser que el sexo ha llegado al plato y en una semana... Bueno, en una semana no, este fin de semana ya, porque ha sido la semana pasada. Y este fin de semana, para todos aquellos que podáis ir pues por ahí arriba, Asturias, pues tenéis la posibilidad de probar estos deliciosos, no sé... Pornotapas, a mí el nombre me ha encantado. Cierto, sí, sí, tengo que de hecho, le han llamado a estos pinchos vídeos de tono, lo han llamado pornotapping, ¿eh? van a hacer el pornotapping, y bueno, para que os hagáis una idea de los nombres que les han puesto a los pinchos, pues bueno, está el salto del tigre, un cómemelo todo, jabalí, una picha ardiente, que ya os he comentado, habrá también Kama Sutra, el tamaño os importa, teta de novicia, la pasión de María de la O, cojón de gato... En fin, el tema va para... Da para ¿A mí me está dando hambre o me estoy volviendo loco? Pues no sé si dará hambre o no dará hambre, pero es una iniciativa que has aprobado en otras ciudades como en Zaragoza, por ejemplo, o en Jaén, y sí que tuvo una repercusión bastante, bastante alta. Así que bueno, en esas están. Hay algunos cocineros que ahora mismo están experimentando con una en concreto que se llama La Puntita Nada Más. Y con este porno tapping, pues vamos a cerrar nuestro panel de noticias de hoy. Y en 2 segundos vamos a empezar con nuestro tema del día, que es acerca de la primavera y cómo se celebra esa primavera y qué relación tiene con la sexualidad. Así que seguid cómodos y cómodas. Bueno, pues aquí estamos otra vez, Guillermo, prepárate porque ahora sí que te voy a hacer yo un cuestionario de fiestas, ritos y sexualidad. A ver si tú has disfrutado de alguno o no. De entrada te voy a preguntar, ¿tú conoces algún rito, alguna fiesta que se celebre en relación con la sexualidad? ¿En relación con la sexualidad directa? La verdad que no. Bueno, pues de eso vamos a hablar y como sé que tengo al otro lado del teléfono a Fernando, pues le voy a saludar para comentarle uno que nos ha llamado muchísimo la atención, que se celebra en Japón y yo creo que le voy a dejar un poco sorprendido a Fernando esta vez. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Asier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Bueno, bien, menos vacaciones que nos hemos tomado, ¿verdad? Sí, un poco largas, nos están diciendo nuestro club de fans. Sí. Le decía a Guillermo las vacaciones. No, va a ser nuestras vacaciones, ¿verdad, Fernando? Eso sí, va a ser. Bueno, oye, yo te llamábamos porque básicamente, aunque no sea de recibo, pues como sabemos que estás un poco lejos todavía, pues quería saber si tú conoces algo del Kanamara Festival. Es un festival japonés. Pues conozco alguna cosa, sí, pero vamos, tú eres un experto en estos tipos de festivales. Pues sí, es un festival muy interesante, que se celebra el Kanamara Matsuri, en español sería el Festival del Falo de Metal, que es un festival sintoísta que es en honor a la fertilidad, que se celebra anualmente cada primavera en Kawasaki, en Japón. Las fechas exactas pues varían porque se celebra con el primer domingo del mes de abril. Y bueno, pues el tema de este es la veneración al pene. Se encuentra omnipresente en todo, en dulces, decoraciones, vegetales, esculpidos y demás. Las celebraciones del festival tienen lugar alrededor de un templo local y, bueno, en un pasado era popular entre prostitutas que rezaban para pedir protección contra las enfermedades de transmisión sexual. El templo también simboliza la protección divina para prosperidad y los negocios, alumbramientos, matrimonio, en fin, un poquitín esa línea va el festival. ¿Qué te parece, Fernando? Oh, me parece muy interesante. Lástima no haber podido ir este año. A ver si el año que viene podemos hacer una excursión. ¿Qué te parece, Asier? Sí, nosotros teníamos intención de ir, pero con esto del volcán no se ha podido volar, con lo cual pues no ha habido forma. Pues vaya. ¿Y dónde has dicho que es? ¿En qué ciudad? ¿En Japón? Es en Kawasaki, que está cerquita de Yokohama. Motos, ¿no? Sí, bueno, supongo que ahí está lo de las motos, no lo sé. Pero vamos, el nombre desde luego que lo indica. Está cerca de Yokohama, que también anda así. Guillermo... Oye, una cosa, Asier, aclárame. ¿Este es el festival que vemos en las noticias año tras año donde sacan a pasear grandes falos de madera y se suben y todo eso? Exactamente, es el pene más venerado, en concreto lo que habrás visto en las noticias, que es un órgano tallado en madera de ciprés de 2,50 metros de largo y un peso de más de 280 kilos. Entonces, bueno, pues está depositado en el santuario Tagata Shinto, que es el lugar más venerado dentro del festival, y el pene de madera alcanza su cenit de poder cuando es colocado en el sepulcro Tagata, simbólicamente sería la vagina, que es el momento que se considera más apropiado por simbolizar la unión entre la fertilidad agrícola y la fecundidad femenina. Hoy en día, de todas formas, los fondos que se recaudan de este festival pues van destinados a la investigación contra el SIDA. Así que, bueno, pues es una cosa que está ahí. Oye, Fernando, yo tengo una pregunta. Ahora que llega la primavera y que vamos a hablar nosotros de la primavera, de los rituales y demás, ¿aumentan las relaciones en primavera o cómo va esto? Bueno, a ver, siempre se ha comentado eso, que con el calor, con la llegada del buen tiempo y del calor, pues aumenta el número y la frecuencia de relaciones sexuales. Bueno, esto tiene parte de realidad y suele ser, bueno, normalmente cuando llega el calor, digamos que nuestro cuerpo pues se desinhibe y nos encontramos como más cómodos ante el contacto físico con otras personas. Pero además de eso también influyen otros factores que a veces no se tienen en cuenta, pero también yo creo que son interesantes. Pues uno de ellos, por ejemplo, es el tema del hecho de llevar menos ropa. Uh-huh. Que nos mostramos como mucho más sexys y atractivos ante los demás. Sí, yo creo que eso en Salamanca se pudo vivir, pues no lo sé, pero probablemente por primera vez ayer por la tarde, porque hacía un sofocón de calor bastante grande, pero hoy el tiempo está otra vez medio revuelto. Así es, te perdiste la semana pasada. Hubo un par de días en los que ya despuntó la primavera y la gente sacó el armario de verano. Vaya, por Dios. Claro, además de todo esto, pues bueno, siempre las mayores horas de luz pues hace que, bueno, pues que tengamos más posibilidades de interactuar entre nosotros. Existe también pues las terrazas de verano, donde uno pues se pasa más tiempo pues viendo a otras personas. Digamos que un poco la interacción entre las personas es mucho más sencilla y esto hace, pues evidentemente, que las probabilidades de conocer a alguien, las probabilidades de mantener contactos sexuales, pues aumenten, evidentemente. O sea, que y esto es bueno, supongo, para la relación humana y demás. Pues sí, normalmente, vamos, es bueno o malo, siempre que que tengamos la posibilidad de interactuar entre nosotros, pues siempre es bueno. Tendremos que hablar entonces con el alcalde de Salamanca para que no prohíba lo que ocurre en la Plaza Mayor. Ya, sí, lo de que la gente se siente en la plaza y disfrute y bueno... Eso es. Sí, que luego recojan, porque la verdad es que, por favor, para todos y todas las que nos escucháis, recoger vuestros desperdicios, porque es que luego hay que hacer un salto de basuras, vaya. Sí, eso es cierto, que bueno, que no está reñido disfrutar del sol con ensuciar la ciudad, ¿verdad? Uh-huh, así es. ¿Pero qué nos ibas a decir, perdona? No, te iba a comentar que sí que se da, bueno, pues con el tema del calor, digamos que que también se producen cambios hormonales en nuestro cuerpo, lo que hace un poco también que en muchas ocasiones aumente nuestro deseo sexual. Uh-huh. Bueno, pues tanto en hombres como en mujeres. Y es algo curioso, pero normalmente con el tema de más horas de luz, digamos como que las parejas amplían el horario de contactos, de interacciones, y es un poco, bueno, pues como que no importa tanto el hecho de que sea por la mañana o por la tarde, como bueno, pues es de día, pues siempre se pueden hacer más cosas. Uh-huh. Que así se ve y se disfruta de otra forma. Eso es. Bueno. Pues ahí queda dicho todo esto, Fernando. Te agradezco enormemente que hayas estado al otro lado. Y ya te estoy viendo yendo a internet ahora a ver si encontramos un vuelo para ir a Japón el año que viene. Sí, para ir a Kawasaki. Exactamente, sí. Allí al Festival Kanamara Matsuri. Bueno, pues sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Además es curioso, fíjate, he estado ojeando fotos antes de comenzar el programa y no has comentado así, pero cosas curiosas también es el tema del merchandising que hay durante el festival. Sí, es que tampoco quería entrar en el detalle de ese tipo, pero vamos. No, pero claro, déjale. Todo lo que venden tiene forma de penny. Venden desde, pues eso, rosquillas, helados, velas, o sea, todo con forma de pene, lo que es algo muy gracioso, porque hay gente de todas las edades, pues eso, de repente te comes una rosquilla con forma de pene, te comes un helado, te comes, vamos. Sí, yo lo que he podido ver en internet, en vídeos y demás, es que, bueno, pues que de alguna forma, pues seguimos con lo mismo, que como hay muchos hombres todavía sueltos por el mundo, pues de alguna forma se sacan siempre más fotos a las chicas comiendo cualquier tipo de cosa relacionada con el festival. Entonces, sí. A mí me hubiera gustado ver alguna foto de algún chico comiendo alguna galleta o chupando algún helado con forma de pene o chupachús o lo que fuera. Porque sí, o unas velitas, hay unas velas muy monas que he visto antes que también, yo creo que también merece la pena. Uh-huh. Bueno, Fernando, pues con el Kanamara Matsuri te despedimos y que vaya bien esa búsqueda de billete. Vale, pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene. De acuerdo. Hasta luego. Y bueno, pues continuemos aquí Guillermo y yo con el tema de... Yo os quería hablar, ahora que acaba de pasar la Semana Santa, pues bueno, esas vacaciones que nos han dejado o que nos dejaron, o deberían de habernos dejado, preparado el cuerpo y la mente para afrontar la última cuesta arriba del curso, que es este final de trimestre, sin pretender caer en una lección de moral, tampoco criticar la moralidad de las diferentes religiones. Nuestro tema, dentro de nuestro tema del día, pues bueno, decir que el sexo, pues como decía Fernando, es uno de los factores de la vida más celebrados desde la aparición de la especie humana sobre el planeta, y a la vez uno de los más utilizados para configurar el orden social. Espero que se entienda más o menos un poco lo que quiero decir, porque tiene su trascendencia. O sea, la primavera, la sexualidad y el orden social están muy relacionados, aparte de lo que es la agricultura y los modos de supervivencia. No se puede decir lo mismo del amor, que las características, tal y como las conocemos ahora, son bastante recientes en nuestra cultura y bastante propias de ellas, además. Lo que actualmente denominamos como matrimonio es, a su vez, una de las formas en las que el sexo se conjugaba para constituir el orden y la estructura social, que inicialmente se basaba en un orden y una estructura de parentesco. Uh-huh. Esto que suena bastante obvio, pues bueno, muchas veces lo olvidamos y damos por sentado que estamos inventando todo ahora. No es así, Guillermo. No, me llama mucho la atención eso que estás comentando ahora de la utilización del sexo como estamentos sociales, ¿no? Como regulación social, porque uh-huh. Ahora yo creo que lo hemos conseguido personalizar. Se habla de relaciones sexuales propias y todo eso, se habla de vida uh-huh. sexual y no tiene nada que ver, no se expresa nada de ti ni te coloca en algún lugar en la jerarquía, o no debería colocarte en ningún lugar en la jerarquía. De alguna forma sí que estamos evolucionando a eso, afortunadamente. Parece que propio, que vamos a intentar que el sexo pues sirva para otro tipo de cosas. Pero bueno, como decíamos, pues el sexo en concreto fue el poder máximo que conocieron los primeros sapiens, porque es el poder de crear y difundir vida. Es la vida humana, la vida de animales y frutos que sustentan toda esta vida humana. Por eso los genitales masculinos y femeninos pues fueron los primeros iconos gráficos del paleolítico, realmente, que a la vez es religioso, artístico, técnico. Las primeras imágenes simbólicas, que eran la omnipotencia divina, y de ahí los cultos fálicos y cultos del triángulo púbico y de los pechos femeninos, que están difundidos en un montón de culturas prehistóricas, como por ejemplo las Venus paleolíticas de Willendorf, que son ilustraciones instructivas al respecto de cómo funcionaba esa sociedad. Oye, Ser, ¿y si estas representaciones fálicas, no sexuales, tienen tantos milenios, ¿cómo es posible que nos sigan llamando la atención o nos sigan pareciendo tan curiosas? Pues probablemente esto ya tenga que ver más con lo que hemos vivido culturalmente hace no demasiado. Y cuando digo hace no demasiado, igual nos retrataremos a 2000 y pico años. Porque sí que ha habido una cultura que de alguna forma ha cerrado en banda lo que es el papel de las mujeres. Esto en otro momento también hablamos un poco de por qué las mujeres juegan un papel secundario. Y de hecho, alguna feminista cuando nos escucha, pues claro, tenemos un poco que conjugar nuestros puntos de vista. Pero sí que es verdad que la mujer ha estado tapada hasta hace bien poquito. Ahora cada vez empieza a tomar más relevancia, afortunadamente. Y eso se nota en todo, en la forma de hacer arte, en la forma de las jerarquías, en cómo es el mundo hoy en día, a pesar de que siguen habiendo un montón de problemas y que desde luego no los vamos a solucionar. Pero sí, esto ya lo hemos tocado y de hecho en futuros programas pues lo retocaremos otra vez, un poco para ver el papel de la mujer y por qué se perdió y lo importante que era. De hecho, lo comentaré en otro momento, no te lo voy a comentar ahora. Vamos a dejarlo para... Exactamente, porque si no hacemos otro tema del día dentro, hacemos un subtema dentro del tema y no va a ser la cuestión. Hay otras culturas, como por ejemplo los letones, pues cantan al sol cuando pasa del hemisferio austral al hemisferio boreal y la duración del día es igual a la noche. El sol baila sobre una montaña de plata, lleva botas de plata en los pies. Comienza el equinoccio de primavera, los días se hacen más largos, la vida vuelve a renacer, es la época ideal para la siembra. Y por ello muchas celebraciones se basan en ceremonias tradicionales de plantación. Es lo que decimos, tanto en pueblos de antigua Mesopotamia, que lo tenían muy muy en cuenta los asirios y los babilonios, pues no solo concedían mayor importancia a los equinoccios que a los solsticios, sino que su festival más importante era el de Año Nuevo, que tenía lugar en el equinoccio de primavera, el verdadero comienzo del año. Porque ahora, pues bueno, tenemos un calendario gregoriano, pero antes probablemente los calendarios eran más astronómicos o solares o relacionados con el inicio de la vida. Porque no hay que olvidar que en cuanto es la primavera, pues todos nos vamos al campo y nos quedamos alucinados con los árboles, con las plantas, con todo lo que el renacer, de pero, lo que es todo. ¿Y qué relación tiene todo esto con el sexo? Me estoy perdiendo un poquito. ¿Te estás perdiendo? A ver. Bueno, pues mira, estos festivales o estos mestizajes con lo que es la naturaleza y con la sexualidad, pues uno de ellos se llamaba Kitu, duraba 12 días y celebraba un matrimonio sagrado. Que era un matrimonio entre de renovación vegetal, entre el hijo como representante de la divinidad que regeneraba y sincronizaba los ritmos de la naturaleza, el cosmos y la sociedad humana, ¿vale? Entonces, para ello, los hombres y las mujeres representaban esto pues con un sacerdote y una sacerdotisa. El sacerdote y la sacerdotisa compartían su tiempo y de ahí, pues de alguna forma, volvía otra vez a surgir la vida. O sea, que utilizaban el sexo como una metáfora de la fertilización de la tierra, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Aunque hubo un montón de tiempo, de hecho hay una gran saga de libros que habla acerca de esto, a modo de novela, que de alguna forma hubo un tiempo en el que no se sabía de dónde venían los niños. Los niños no venían de París, venían de, bueno, pues ha pasado esto, mi tótem ha ganado al tuyo, o mi tótem está de acuerdo con el tuyo y nace una vida. Entonces, bueno, pues esto antes hablábamos de alguna forma... Que los esquemas festivos que tenemos hoy en día, pues bueno, de alguna forma se parecen bastante, porque la Semana Santa de alguna forma deriva de las fiestas que se celebraban en primavera. Uh-huh. Todos conocemos ahora mismo los pasos de Semana Santa, pero bueno, en las mismas fechas, los cultos griegos y romanos también había esto. Estaba la creencia de atribuir propiedades mágicas a determinadas plantas y hierbas, como podían ser el laurel, el olivo, las palmas de Domingo de Ramos, que eso lo seguimos haciendo, que corrobora la importancia del simbolismo vegetal en esta época del año. Y en torno a ella, pues giran cronológicamente las celebraciones del carnaval y la cuaresma. Y seguramente que del carnaval ya sepamos algo más, ¿no, uh-huh. Guillermo? Sí, eso es. Todo esto ha sido como una especie de preludio para llegar, vale, pues no. Por ejemplo, a un carnaval. ¿Qué supone el carnaval? Es la liberación, ¿verdad? El ocultarse, el ser lo que tú quieres ser. Me ha gustado mucho lo de los disfraces, los carnavales y todo eso, porque si lo piensas tiene como... una lectura de disfrazarse, ¿no? Ponerse algo encima de lo que realmente quieres ser. Uh-huh. Así es. Yo personalmente quiero ser uno de los participantes del Carnaval de Venecia. Sí, bueno, personalmente, pues tendremos tiempo de ir cuando nos dejen volar o cuando podamos ir en avión. No sé, pero bueno, para que te hagas una idea, pues según la creencia del Tantra tibetano, hay una unión divina que se representa por el dios Vajara con su diosa Shakti y que mantiene el universo en equilibrio perfecto. Es decir, la sexualidad siempre se ha ido unida a cómo funcionaba el universo. ¿Mm? Si el dios y la diosa estaban enfadados, pues probablemente iban a haber tormentas, iba a haber un problema. Lo mismo en la fertilidad, en la agricultura, en los animales y demás. Y bueno, incluso hay un montón de festividades religiosas neopaganas que están hoy en día, que están íntimamente ligadas al ciclo anual de nacimiento, vida, muerte y renacimiento. Y bueno, como ya eso sería una cosa en la que yo creo que tendríais que investigar cada uno, pues os dejo ahí, en la festividad de Ostara, que conmemora el equinoccio de primavera, con la diosa de la fertilidad asociada al comienzo de la primavera, que es una diosa del amanecer o el despertar de las fuerzas germinativas, ¿de acuerdo? Representando la unión con el dios Sol y la diosa Tierra, en este caso, ¿vale? Entonces el Sol acaricia suavemente la Tierra, y al acariciarla suavemente la Tierra, pues germina, nace, y de ahí, pues bueno, pues el ciclo que sí que tiene que ver con la sexualidad, aunque no lo parezca. Y por acabar con las festividades, hoy nos va a dar tiempo a hacer nuestra lectura recomendada, pero bueno, la dejaremos para otro momento para no ser tan místicos, ¿eh? Y sí que te quería preguntar a ti acerca del Lunes de Aguas. ¿Tú sabes lo que es el Lunes de Aguas? Sí Es una que celebración que estuve fue hace muy y poquito en Salamanca, trece. y exactamente, que su origen se remonta al siglo XVI y de alguna forma pues está muy relacionada también con la sexualidad, porque sacaban a las prostitutas de la ciudad porque eso iba a dejar de ser puro el ambiente. Claro, Y luego volvían en otra vez a introducirlas. Y se Cuaresma, celebra. esas semanas, la Semana Santa, en la que no se puede pecar o no se puede realizar esta clase de cosas, por eso expulsaban a las prostitutas. Lo que pasa es que las que se quedan, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque los que se quedan también pueden practicar sexo sin ningún tipo de Efectivamente, problema, pero entonces. esto ya entraría a una, bueno, pues a lo que es a valorar si la cultura oculta algunas cosas o no. De todas formas, pues como ves, se celebraba la llegada de otra vez de las prostitutas a la ciudad, que es el Lunes de Aguas, el día que volvían las prostitutas, y es un día de festividad. Con lo cual, al final, pues parece que todo está muy ligado a la sexualidad, parece que no. Las fiestas, ya sean por muy santas o por no tan santas, están al final relacionadas con la sexualidad, con lo único que parece ser que es Me gusta esto. porque hemos visto hoy en el programa de hoy que muchas culturas totalmente diferentes y opuestas en el globo tienen mucho que ver en cuanto a la celebración de la sexualidad o en cuanto a esos ritos relacionados con el sexo. Así es, y bueno, pues aunque haya sido un poco lioso porque es el primer programa después de las vacaciones y estoy un poco espeso y haya hablado muy rápido, que soy consciente, pues bueno, sí que tenéis el programa a vuestra disposición en el blog 40grados.tk o 40gradosradio.blogspot.com, en el que vais a poderlo escuchar en diferido todo lo que hemos estado hablando esta tarde. Y bueno, pues si tenéis alguna duda, pues no tenéis más que escribir un email que viene ahí la dirección dentro del blog. Guillermo, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Ya te he dicho que ha sido un placer volver a Casi no te he encontrarnos aquí. dejado yo hablar. Y lo sigo Quería haciendo. escuchar más que hablar. Con vosotros hasta Asier, y ha hecho posible que todo esto se haya escuchado a la perfección, Laura, que está tras los mandos, que no se ha atrevido a entrar porque tenía miedo, pero la intentaremos convencer para futuros programas. La próxima semana, pues otro programa más, aquí el miércoles, 40 grados.